Y este tema con mucho cariño para toda la fortaleza DIP, de parte de tus amigos Bohemio. En el barrio, allá donde yo vivo, hay una chica que es mi vecinita. En el barrio, allá donde yo vivo, hay una chica que es mi vecinita. Y es la más popular de mis vecinas. Yo me quedo mirando para arriba. Cuando vas subiendo los escalones, yo me quedo mirando para arriba y admirando la figura de sus piernas. De vecina, vecina de mi vida. Admirando la figura de sus piernas. De vecina, vecina de mi vida. Para tenerte un poquitito más conmigo, así de cerca poderte acariciar. Cuando vas subiendo los escalones, yo me quedo mirando para arriba. Cuando vas subiendo los escalones, yo me quedo mirando para arriba y admirando la figura de sus piernas. Ay, vecina, vecina de mi vida. Admirando la figura de sus piernas. Ay, vecina, vecina de mi vida.